Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos pide y nos ayuda a discernir, a pensar siempre bien y escoger el bien y rechazar el mal. Amén. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que en la escucha de la palabra también entre, como quien dice, a funcionar nuestro entendimiento, la acción del Espíritu Santo. Porque nosotros también tenemos que tomar decisiones todos los días. Por esto nosotros decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verdaderamente, la vida cristiana es como revisar, hacer cuentas. Y hacer cuentas no materiales, sino espirituales. Una persona me decía, hice un negocio y calculé mal y perdí. Bueno, él solo le ponía atención a eso, no ponía atención si estaba bien con su esposa, con sus hijos, con el prójimo. Todo es el contar y calcular sobre lo material. Y lo material es una parte de nuestra vida, importante, pero no es todo. Las cuentas espirituales. Por eso dice Pablo hoy, hermanos, no tengan con nadie otra deuda que la deuda del amor. Es decir, a los demás los tratamos, nos relacionamos con ellos, pero ¿pensamos si amamos al prójimo? Es un amor que es concreto, porque dice, en efecto, no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, y sobre todo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Qué bonito, porque decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Pero mira que ese amor, decía otro gran beato, un padre de Lubac, decía, mira, sí, sí se trata de que yo amo al hermano, pero mira que se concretice, que se concretice. Haz las cuentas si amas a los demás y en qué y cómo los amas. Por eso en el Evangelio Jesús invita a algo tremendo, a seguirlo a él, dejando cualquier cosa, cualquier afecto, el padre, la madre, la esposa, los hijos, las hermanas, y dejarse a sí mismo. Esto solo puede hacerse con la ayuda del Señor, y sí es posible que Dios sea el máximo valor, el sumo bien de nuestra vida. Pensar en esto, porque esa es la base de ser cristiano, de ser creyente. Y también pide el Señor, pues hay que discernir. Un hombre que va a hacer el cálculo de una construcción, se pone a hacer cuentas. Un rey que va a la guerra, también se pone a ver si gana o no. Discernir no es simplemente calcular, es también ponerse a la luz del Espíritu Santo. Porque a veces llevamos una vida desordenada, escogemos cualquier cosa, como esta persona, y la pérdida espiritual es grande. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, tenemos deudas con los demás, pero ¿hemos de tener deuda también del amor? Lo tenemos porque en realidad los tratamos, nos relacionamos, pero amamos a las personas, llegamos a amarlas a profundidad, hasta no mentirles, no robarles, no hacerles daño. El amor no es una palabra. Y la segunda pregunta es, ¿nosotros discernimos? Da mucha pena porque me comentaba alguien, ¿verdad? Ya se los he dicho, yo comencé con unas amistades y dije, va, esto a saber dónde va, probemos. Y terminaron haciéndole mal a esta persona, llevándolo por malos caminos. No, cuida de ti mismo y cuida del prójimo. ¿Tenemos discernimiento en nuestra vida? Porque Dios sea el mayor valor de nuestra vida, preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a Cristo el Señor y le decimos, oh Cristo, danos tu Espíritu Santo, para que ilumine nuestro entendimiento y realmente podamos distinguir lo que es bueno de lo que es malo y decidirnos siempre por el bien, porque tu Espíritu no solamente nos señala lo bueno, sino que nos ayuda a hacerlo. Gracias, Señor, y te pedimos que con este Espíritu tú seas el mayor valor de nuestra vida, el sumo bien de nuestra vida, como lo fuiste en la vida de los santos. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 111 dice, «Dichosos los que temen al Señor». Dichosos los que temen al Señor. Temor, lo hemos dicho tantas veces, no es miedo, no es terror. No, el temor es el respeto. El respeto de un hijo hacia su padre, hacia su madre. Voy a hacer lo que me dices, papá y mamá, no porque me vas a dar un premio o un castigo, sino porque te amo. Esa es la verdadera relación cristiana con Dios, el temor de Dios. Pero es un temor que pasa también por el trato por el otro, porque dice, dichoso el que teme al Señor y es compasivo y presta y lleva su negocio honradamente. Esto es importante, ¿no? En esta época de corrupción, llevar las cosas bien. Al pobre da limosna y obra siempre con justicia. No se puede respetar a Dios y aprovecharse del otro. Digamos una vez más, dichosos los que temen al Señor. Hoy finalmente en la acción, queremos tomar dos propósitos. El primero es pensar que tenemos siempre una deuda de amor con los demás. Dejemos las deudas materiales, el dinero, las cosas, la deuda de amarles. Un amor que se concretice en no robar, en no mentir, en no hacer lo que no está bien a los ojos de Dios, en amar al prójimo como a sí mismo. Y en segundo lugar, también propongámonos discernir. Claro, me decía una persona, esto de discernir es como pedirle a Dios que nos dé una luz cuando está muy oscuro. Y sí, tiene razón. Es pedir la luz del Espíritu Santo. Es tan fácil equivocarse. Equivocarse cuando uno piensa solo en lo humano, en quedar bien por aquí y por allá. Que esto sea posible por intercesión de los santos y también de María Santísima, templo, vaso espiritual, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal. Meditando la Palabra Diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.